Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y le doy el más gustoso saludo hoy, miércoles 30 de agosto de 2006. Fíjese que ayer, a pesar de que el programa casi dura una hora, hubo quien se lo aventó todo el programa. Hágame usted el favor, fíjese, cosas de la vida, así está el asunto. Se trata del señor Santiago González, que no solamente se aventó todo el programa, sino que incluso se atrevió a hacer una petición que obviamente estamos cumplimentando en este preciso instante. Pidió unas rolas de Mecano, en específico las dos, por fortuna, del álbum Descanso Dominical. Estamos escuchando este corte que da inicio precisamente a este álbum y que es el Blues del Esclavo. Fíjese que esta canción en lo particular me trae un recuerdo muy específico. Una vez que choqué, y choqué precisamente escuchando esta canción, y uy, cada vez que la escucho me acuerdo del trancazo. Cosas de la vida, así está el asunto. Este álbum, Descanso Dominical, de Mecano, de 1986, fue el que lo consolidó al grupo español como un fenómeno musical. Este fue el álbum inmediatamente después, bueno, no inmediatamente después. En 83 Mecano saca el álbum Entre el Cielo y el Suelo, y luego se mantiene en una etapa enorme de giras y de presentaciones y de superestrellato, y posteriormente sacan este disco de excelente manufactura, este de Descanso Dominical, pero ahí es cuando empieza el declive del grupo como tal. Ahí es cuando empezaron las diferencias entre, sobre todo entre, y diferencias creativas entre Ana Torroja y este Ignacio Cano. Entonces, bueno, ahí es donde ya empieza el grupo a tener grandes problemas, pero para entonces todavía seguían siendo un gran fenómeno musical. Y bueno, aquí tiene usted, al final estaremos escuchando también otro corte del mismo álbum solicitado por el señor González, que es Un Año Más. Es una muy buena rola, la verdad, esa la estará escuchando usted al final del programa. Pero bueno, por lo pronto, servido el señor González, y a continuación le presento el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Agentes federales catearon ayer una casa donde operaba un laboratorio clandestino para producción de cocaína aquí en Aguascalientes. Uy, uy, uy, le tendremos los detalles. El agiotismo en la microeconomía alcanza magnitudes tremendas, no solo aquí en Aguascalientes, sino en todo el país. Ya se presentó el inventario de suelo y el atlas de riesgos naturales para el estado de Aguascalientes. El gobernador anduvo de gira de obras y Metro Aguascalientes estuvo allí. Nada más que, pues mire, más que el audio, a final de cuentas tendremos los datos, pero le recomiendo el video que ya está disponible desde la página frontal de metroaguascalientes.com. Otra manera de ver las giras gubernamentales. Ahí no me va a ver usted allí, ni modo. Pues alguien tenía que salir en el video y pues tenía que ser yo. Ay, sí, el modesto, qué barbaridad. Por cierto, el gobernador del estado comentó que el Banco Mundial, luego de haber catapultado a Aguascalientes como una ciudad bonita para invertir y para vivir, ahora estará pensando en apoyar diversos proyectos de cuidado del medio ambiente. El Congreso del estado recibe la visita del doctor Miguel Carbonell Sánchez, quien califica, según los del Congreso, como una la iniciativa de ley del sistema de justicia para adolescentes como una de las mejores del país. Por cierto, vaya que de veras cómo traen esta ley para arriba y para abajo. Los diputados siguen analizando con varios actores el anteproyecto de ley de turismo para el estado de Aguascalientes. ¿Y qué pasó con la ley de ciencia y tecnología? Ni quién la pele. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. Hoy no tenemos ciencia y tecnología. Usted me habrá de disculpar, amigos cibernauta, pero bueno, creo que sí nos pasa el día de hoy. Ah, le tenemos también la lista renovada de los empleos del día de hoy, amigos cibernauta. Vale la pena que le echemos un vistazo precisamente a las ofertas de empleo que usted puede ya encontrar en este momento desde la portada de metroaguascalientes.com. Quédese con nosotros, amigo cibernauta. Ahora, a continuación, el detalle de todas estas noticias. Pero antes, continuamos con la campaña Cero Impunidad, no más impunidad para los asesinos de periodistas aquí en este hemisferio. Esta era la voz de José Carlos Mezquita. Mas eu acredito que vale a pena a gente criar uma polêmica para se discutir esse assunto. El periodista brasileño José Carlos Mezquita fue asesinado en marzo de 1998 cuando salía de la sede de la televisión Ouro Verde, Rondônia. Los autores intelectuales del crimen permanecen impunes. Este asesinato y el de muchos otros periodistas en Latinoamérica y el Caribe permanecen impunes. La Sociedad Interamericana de Prensa necesita su ayuda para pedir justicia. Para más detalles, visite impunidad.com. Y fíjese que la tranquilidad tan presumida de Aguascalientes de pronto se encuentra comprometida cuando uno da notas de este tipo. Insisto, y sí me gustaría dejarlo claro antes de comentar esta noticia. A pesar de todo lo que escuchamos y vemos en la radio, vemos y leemos, vemos en la televisión y leemos en los periódicos, Aguascalientes sigue siendo una de las ciudades más seguras a nivel nacional. Sin embargo, no podemos aislarse Aguascalientes y mucho menos desmarcarse del crimen organizado. Y déjame decirle que precisamente para dar pie a esta nota tenía yo que aclarar esto, porque luego de pronto hay algunos colegas tremendistas que utilizan este tipo de información como una especie de ariete contra las instituciones o contra ciertas personas y buscan infundarle a usted, amigo cibernauta, el miedo, el terror, la inseguridad, esa sensación de inseguridad que atormenta a muchas personas, sobre todo cuando escuchan este tipo de cuestiones y sobre todo cuando se escuchan tan cerca de nosotros. Y es que déjeme decirle que ayer, a eso de las 2 de la tarde más o menos, agentes federales catearon una casa donde operaba un laboratorio clandestino para la producción de cocaína. La casa, marcada con el número 203 en la calle Valle de los Romero, del fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, que se ubica al nororiente de la capital, es el domicilio donde se encontraba este laboratorio. Unos 40 agentes federales y de la Dirección General de Prevención del Narco, fuertemente armados, vigilaban todavía hasta la noche de ayer la pequeña calle para evitar cualquier ataque de los narcotraficantes dueños de este lugar. De acuerdo con versiones oficiales, el domingo pasado la PGR capturó a tres personas: Jesús Lisandro Muñoz López, alias Chuy el Matón, José Luis Aranda García y Rafael Rodríguez Castellanos, que llevaban entre sus cosas 52 gramos de cocaína y una báscula milimétrica digital. Estas aprehensiones permitieron a la PGR localizar este laboratorio clandestino que se dedicaba a la producción de cocaína. Definitivamente Aguascalientes, insisto, no se puede desmarcar de las acciones del crimen organizado, sobre todo porque Aguascalientes es un lugar ideal, así como lo es para los negocios. Pues evidentemente el narco es un negocio ilícito, pero es un negocio. Y entonces es por eso que podemos ver este tipo de cuestiones. Sin embargo, que quede claro, amigos cibernautas, no permitamos que visiones tremendistas de otros medios de comunicación puedan empañar la real seguridad que existe aquí en Aguascalientes. Ciertamente mueve a la sospecha que se haya dado este tipo de cuestiones, sobre todo en un fraccionamiento en el que aparentemente ese podría ser el último lugar en donde los narcos podrían operar. Pero desde hace mucho tiempo, y lo hemos dicho aquí en Radiómetro, los narcotraficantes tienen a su no solamente a sus familias bien acomodadas aquí en Aguascalientes, y muchos, sino que también procuran tener un perfil bastante bajo entre la sociedad. No los vamos a ver en los bosques, ni tampoco los vamos a ver por ejemplo, en el campestre, ni tampoco en la zona norte de la ciudad. No, al contrario, lo más probable es que los encontremos en fraccionamientos en donde haya de nivel popular, en donde precisamente no hagan ruido, donde no hagan mucho movimiento. Y esto lo podemos encontrar, por ejemplo, y no se necesita ser policía para darse cuenta, en Ciudad Morelos, en Casablanca, y por ejemplo ya lo estamos viendo aquí precisamente en este fraccionamiento nuevo, Villas de Nuestra Señora de la Asunción, en donde de pronto los movimientos nocturnos resultan ser bastante, bastante sospechosos. Y aquí tenemos una prueba de que efectivamente así está la cosa. Sin embargo, Aguascalientes no es Tijuana todavía. Aguascalientes no es todavía un Guadalajara. No es un Oaxaca, por supuesto. No es un Chiapas, por supuesto. Aguascalientes sigue siendo una ínsula que no mueve tanto a la inseguridad, y parte de esto no se lo debemos a las autoridades, se lo debemos incluso precisamente al carácter, llamémosle bonachón, de los propios aguascalentenses. Sin embargo, esto debe de ser un primer aviso. La presencia del agiotismo en la microeconomía alcanza magnitudes tremendas en todo el país, aún en aquellos estados que registran un alto grado de bancarización. Esto lo aseguró el representante federal en Aguascalientes del Fondo Nacional de Empresas Sociales, Jaime Gallo Camacho. El representante de FONAE expone a Aguascalientes como motón de muestra. Análisis que hemos hecho, dice, nos indican que 2 de cada 3 pesos del crédito derramado anualmente en el estado de Aguascalientes proviene de agiotistas, y que por lo menos 40% de las 12.000 unidades productivas registradas recurren a ellos, sin contar el sector informal, que es mucho más grande y está más involucrado en este tipo de financiamientos. El funcionario asume que no se ha medido cabalmente el fenómeno, ni tampoco su impacto económico, pero apunta que existen elementos para presumir que supera por mucho estimaciones aproximadas, y que es una de las causas por las que un alto porcentaje de empresas micro y pequeñas desaparecen en el primero o segundo año de existencia. Las empresas de menor tamaño regularmente solicitan préstamos durante sus 2 primeros años de operación, que son los más críticos precisamente. El funcionario marca 3 categorías principales de empresarios que contratan créditos en el mercado informal de dinero: los que tienen una idea muy general de lo que quieren emprender y sin experiencia empresarial; los que fracasaron en algún negocio y quieren intentar otro en un distinto giro; y, en tercer lugar, los que han podido mantenerse y necesitan consolidarse. Y estos últimos son los que generalmente reúnen los requisitos de elegibilidad y son foco de atención para los programas de apoyo gubernamentales, dice Gallo Camacho, pero reconoce que la oferta siempre está por debajo de la demanda por limitaciones presupuestales e incluso por los calendarios que se aplican para la entrega de recursos. Fíjese que, bueno, igual a final de cuentas, en este sexenio, las solicitudes de apoyos al FONAES por parte de empresas micro y pequeñas se duplicaron cada año. Y esto, de alguna manera, obligó al FONAES a ejemplificar, a establecer mecanismos para sensibilizarlas con respecto a la capacidad que tiene FONAES para la atención. Sin embargo, FONAES se ha visto rebasada por todos lados, porque son tantas las necesidades, son tantas las empresas que necesitan urgentemente de un rescate, que no hay presupuesto que alcance para todos. Definitivamente eso es de lo más difícil que usted se puede imaginar. No solamente está el asunto del agiotismo, sino que también, por ejemplo, las empresas que se financian directamente de los proveedores. Esa es otra dolencia. Sin embargo, definitivamente, por las características, son harina de otro costal, definitivamente. El agio en Aguascalientes va, como dicen a veces en el hidrocálido, de manera rampante. Es una brutalidad. Y a pesar de que existe una penalización por ejercer la usura en materia de préstamos de dinero, le vale gorro a los agiotistas. No hay ley, o esta ley por lo menos no se aplica cabalmente, o simple y sencillamente el gobierno no tiene la capacidad de ejercer sus facultades, simple y sencillamente por lo mismo, porque no hay presupuesto que alcance. Ricardo de Alba Obregón, secretario de Planeación y Desarrollo Regional, dio a conocer que se integra el Atlas de Peligros Naturales y el Inventario de Suelo creado por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional con el propósito de integrar información disponible de peligros naturales que afectan a las zonas urbanas y también tener un elemento, más bien un instrumento de planeación que permita establecer criterios y proponer estrategias para apoyar la toma de decisiones en materia de adquisición de suelo apto para incorporarse al desarrollo urbano. El funcionario comentó que el programa Habitat que emprendió la Sede Sol ha funcionado. Bueno, ni modo que dijera que no ha funcionado, eso sí. Así que, en este sentido, el Atlas de Peligros Naturales y el Inventario de Suelo se consolida como un instrumento de planeación que facilite la toma de decisiones. La consolidación de las ciudades de Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo como zona metropolitana implican una dinámica muy fuerte con grandes movimientos de capitales, creación de empleos, actividades urbanas y movilidad de personas, lo cual evidentemente es conveniente al Estado. Si es usted un empresario que busca construir, sobre todo en aquellos que tengan industrias, o simple y sencillamente un particular que desea adquirir algún terreno, es conveniente entonces, amigo cibernauta, que se acerque a la Sede Sol y solicite se le entregue una copia de este Atlas de Peligros Naturales y también un inventario de suelo de Aguascalientes, con el propósito de que usted pueda demarcar cuáles son las áreas en donde existen factibilidad de riesgos o también factibilidad de seguridad, sobre todo en la mecánica de suelos. Nada más hay que recordarnos del asunto grave de las fallas geológicas. Entonces, en este sentido, por fortuna, existen estos mecanismos que pueden permitir una proyección más adecuada de las inversiones, sobre todo de esas inversiones tan fuertes que se tienen que hacer, sobre todo cuando se dedica uno a construir. Así que ahí está eso. Si usted requiere de esta información, acuda ahí a la Sede Sol. Fíjese que, contrario a mi costumbre, me fui a una de esas a la gira de ayer del gobernador, anduvo ahí de gira de obra de infraestructura hidráulica, y bueno, a final de cuentas mi idea de hacer nota iba por otro sentido. De hecho, usted puede ver desde este momento el video que le presento a usted ahí desde la portada de metroaguascalientes.com, que trata básicamente de ver lo que hay detrás, o más bien alrededor de una gira del gobernador. La gente, los elementos, el personal, los invitados, los lujos, las carencias, a final de cuentas las personas, lo que usted no ve en la televisión usualmente, lo va a poder ver allí en este video que tenemos allí en metroaguascalientes.com. Dura 5 minutitos, si usted lo ve en versión flash, mide casi 10 megabytes, o si lo ve en versión Windows Media, mide 24 megabytes, en realidad no es mucho, si usted lo empieza a bajar, no se esperará más de 10 minutitos para poder ver entero este video, que espero le guste. Sin embargo, también esta gira arrojó algunos datos interesantes. Déjeme comentarle que en 2 años se duplicó el número de plantas tratadoras que operan en la entidad y se planea la construcción de 8 más con el propósito de contribuir precisamente a lo que es ya el compromiso de Aguascalientes para establecer una filtración y una limpieza del agua que recibe la cuenca del río San Pedro. Pero que obviamente depende no solamente depende también de Aguascalientes en específico, sino que también depende de Jalisco en este caso. Pero por lo pronto la idea es que una vez teniendo estas 8 plantas, entonces Aguascalientes cumpliría con su compromiso. Déjeme comentarle que el gobernador en esta gira inauguró la planta de aguas residuales de la comunidad Pocitos y también constató el avance del colector Corral de Barranco. Que estas dos permitirán precisamente la regeneración, por lo menos de la parte de Aguascalientes, del río San Pedro. Déjeme comentarle que, mire, por ejemplo, la planta de tratamiento de aguas domésticas del ejido Pocito costó, cuando menos, recibió la inversión de 41.4 millones de pesos. Esta planta tiene capacidad para tratar 300 litros por segundo y cuenta con tecnología muy interesante para lograr el reuso de agua para diferentes sectores. Mire, como dato, que obviamente viene en el video, déjeme decirle que mientras estaban ahí las palabras y los dichos y los discursos y todo el asunto, yo me fui a pasear por la planta y uno de los ingenieros que estaban al cuidado de la planta me dijo que no podía yo pasearme tan libremente por la planta porque en ese momento las bacterias que estaban hablemos de las tinotas esas, por así decirlo, estaban trabajando. Por lo tanto, el aire que volaba sobre nosotros y sobre todo por encima de esas tinas era tóxico. Obviamente yo me quité, dije, no, pues gracias por el informe, muchas gracias, con permiso, ahí nos vemos. Bueno, terminando los discursos, todo el mundo se fue detrás del gobernador para darle una vuelta a la planta, precisamente por donde me dijeron que no fuera. Pero nadie le dijo nada al gobernador. Y el gobernador se anduvo paseando, subió y bajó, entró y salió, anduvo por todos lados viendo ese asunto. Y anduvo precisamente por donde me dijeron que había emanaciones tóxicas. Uy, uy, uy, pues esperemos que nos dure ese sexenio, pero pues le hubieron avisado, qué bárbaros. Déjeme comentarle que al final de esta gira de trabajo, el gobernador comentó que el Banco Mundial podría estar apoyando diversos proyectos que fomenten el cuidado del medio ambiente. Y por lo pronto, para ello, se está llevando a cabo un estudio en esta materia, además de incluir modernización y reestructuración del transporte público en Aguascalientes, lo que les estábamos comentando ayer, porque son 3 millones de dólares, a ver quién los pone. Déjenme decirle que también el organismo mundial, de acuerdo al gobernador, y una empresa de Monterrey, cuyo nombre no especificó el gobernador, están realizando este análisis de la situación del transporte público en la entidad y ver de qué manera podrían invertir o en todo caso prestar dinero, que es a final de cuentas la finalidad de la intervención del Banco Mundial. Déjeme comentarle también que el Banco Mundial ha insistido en su interés por apoyar el desarrollo de Aguascalientes, según el gobernador, principalmente en los proyectos que tienen que ver con la mejora del medio ambiente y también apoyar al sistema de transporte público, que es una acción que tiene que ver en alguna medida con el medio ambiente, y por esto es que el Banco Mundial está interesado en apoyar este asunto. Le insisto, le recuerdo lo que yo le estaba comentando ayer, amigo cibernauta. Y a final de cuentas, la única manera en la que los ciudadanos podemos estimar y sopesar precisamente la factibilidad del transporte público sería si tuviésemos a la mano los números reales en cuanto al ofrecimiento o al servicio en específico. Me refiero a los datos, por ejemplo, del gasto que hace el camión al trasladar a las personas, es decir, la gasolina, lo que se acaban las llantas, el salario del chofer, el desgaste del vehículo, las refacciones. Si nosotros tuviéramos estos datos en la mano, nos daríamos cuenta de que en realidad es un excelente negocio para cualquiera que tenga una concesión de camión urbano. Entonces, si estamos viendo que por otro lado el gobierno del estado está interesado en endeudarse para la modernización del transporte público, a final de cuentas, el único que va a pagar este endeudamiento propuesto por el gobierno es el gobierno del estado. Y, de dicho de otra manera, nosotros, los usuarios, amigos cibernauta, porque ese dinero, a final de cuentas, es nuestro. Por otro lado, ayer que yo le estaba preguntando al señor Salvador López Silva, presidente de ATUSA, si esta inversión que van a hacer en los aparatos llevaría como consecuencia el incremento del costo del transporte público, a lo cual el propio señor López Silva dijo que probablemente sí. Entonces, el único pagano de todo este desorden es el usuario. Y no se vale. Yo, sinceramente, yo no entiendo. Entonces, esta posibilidad de que todavía el gobierno de Estado se endeude con el Banco Mundial para ver este asunto del transporte público, me suena a que es demasiada lana, que de todos modos el pagano va a ser el pueblo, y no es justo y no se vale. Pero bueno, ya no me enojo. Fíjese que ayer hubo una sesión allí en la 59ª legislatura local de ahí de la Comisión de Seguridad, y estuvo ahí de invitado el doctor Miguel Carbonell Sánchez y también estuvo Mónica González Castro, quienes son miembros del Instituto de Investigación Jurídica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y por cierto, Mónica González también es asesora externa de la UNICEF. También estuvieron por ahí Omar Williams López Ovalle, quien es el ombudsman, bueno, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quienes hicieron sus comentarios a la iniciativa de ley del sistema de justicia para adolescentes en Aguascalientes. Los invitados coincidieron, según la información que proporciona el Congreso del Estado, en que el anteproyecto planteado es bastante bueno en lo general. Si se toman el tiempo requerido para hacerle las últimas adecuaciones, en próximos días estarán aprobando una ley de avanzada, de la cual los aguascalentenses se sentirán orgullosos por estar a la vanguardia en materia de justicia para adolescentes, y servirá de ejemplo a otros estados, según dijo Carbonell Sánchez. Sin embargo, hubo una advertencia del doctor, y dijo que, de no cumplir con la sentencia en los tiempos estipulados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría declarar una omisión por parte del Congreso del Estado de Aguascalientes e incluso imponer algunas sanciones. Todos los menores que estén recluidos en los centros tutelares y siendo procesados por algún delito al no entrar en vigor la nueva ley antes del 12 de septiembre del presente año, podrán quedar en libertad bajo amparo, sin importar la gravedad del hecho cometido. Ante este contexto, Carbonell Sánchez dijo que una vez que se haya aprobado esta iniciativa en la entidad, ya no podrán juzgar como adultos a aquellas personas que cuenten con menos de 18 años de edad, señalando además que por la reforma constitucional queda establecido que la procuración, administración y ejecución de medidas en materia de justicia para menores quedarán a cargo de órganos especializados, propiciando esto la necesidad de crear agencias del Ministerio Público, juzgados y tribunales especiales, así como replantear el sistema de consejos tutelares para menores. Y todo esto antes del 12 de septiembre. A ver quién se echa ese trompo a la uña. Por cierto, también ahí en el mismo Congreso del Estado, en sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Económico, déjeme decirle que participaron Jorge Antonio Villalobos Martínez y Carlos Armando Ramos Medrano, representantes del Instituto Cultural de Aguascalientes y del Centro de Convenciones del Estado de Aguascalientes, para analizar y aportar ideas al anteproyecto de la multicitada Ley de Turismo para el Estado de Aguascalientes. Plantearon ambos que la ley debe contemplar la designación de un consejo turístico que regule y estandarice todo lo concerniente al ámbito turístico del estado, además de que este órgano, en conjunto con el ámbito turístico del estado, también tenga la designación de el secretario de turismo. Se propuso también la eliminación de la Organización de Centros y Convenciones de Aguascalientes y que en su lugar opere la Oficina de Convenciones y Visitantes, para darle una mayor neutralidad y acabar los favoritismos que actualmente se presentan. Ahí está el dedo en la llaga. Remus Medrano, por su parte, comentó que los gobiernos estatal y municipal tienen que acabar con los viejos trámites burocráticos, el mismo tema de todos los días, siendo estos más ágiles y simples, y además de pedir rescatar edificios y construcciones abandonadas, con el fin de explotar la cultura arquitectónica, de la ciudad capital y de los municipios del interior. Y agregó que sería adecuado implementar visitas guiadas nocturnas al centro histórico hasta llegar a la Plaza de Toros, acompañados de música hidrocálida, es decir, tamborazo. La idea no es mala, estaría bueno verlo. Déjeme comentarle, amigo cibernauta, que a partir del día de hoy, a las 4 de la tarde y hasta las 5 y media de la tarde, va a quedar cerrada la circulación vehicular de la calle Unión en el tramo que está entre la calle Benito Juárez y 5 de Mayo, por lo de la instalación de la obra eléctrica y de gas que va a llevarse a cabo ahí en las inmediaciones del mercado Jesús Terán. Abusado, cuidado, si usted va a andar por la calle Unión o utiliza muy seguido la calle Unión, que está ahí cerquita de la Purísima, abusado, porque se va a cerrar desde las 4 hasta las 5 y media y eso se va a poner pero de reventón. A continuación le platico las agendas del día de hoy, amigo cibernauta. El gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, estará a partir de las 9:45 de la mañana allí en el municipio de Jesús María y en esa misma hora estará colocando la primera piedra del edificio de seguridad pública que está en la calle Saucedo sin número, en la colonia deportiva que es atrás del Palacio de Justicia. A las 10 de la mañana estará también inaugurando el taller del DIF municipal en el Centro Interactivo de la Juventud y la Teleaula en la avenida Hidalgo 403, allí en el centro. Luego, a las 10 y media de la mañana, ofrecerá su rueda de prensa al terminar la inauguración del taller del DIF municipal. Y a las 10:45 se integra a la audiencia pública que será, en esta ocasión, como le digo, ahí en Jesús María, en el auditorio Miguel Ángel Barberena Vega, de la cabecera municipal, el que está justo al ladito del Palacio de Municipal y también a un ladito de lo que es el mercado. Por su parte, el presidente municipal, Martín Orozco Sandoval, estará a las 9:30 de la mañana ofreciendo su tradicional conferencia de prensa para posteriormente integrarse a los trabajos del miércoles ciudadano en los patios de la presidencia municipal. El Congreso del Estado, por su parte, tiene la sesión de la Diputación Permanente a partir de las 12 del mediodía. Luego, a la 1 de la tarde, se reúne la Comisión de Equidad de Género Social y Humana. Y a la misma hora también se reúne, en otra área del Congreso del Estado, la Comisión de Desarrollo Agropecuario. Como le estaba comentando ayer, precisamente, amigo cibernauta, metroaguascalientes.com ya está ofreciendo a usted de manera diaria y puntual las vacantes disponibles que tiene el Servicio Nacional de Empleo Aguascalientes. Déjeme decirle que hoy hay trabajos bastante interesantes, pero mira, ahí sí. Mire, independientemente de que en Aguascalientes tradicionalmente se paga poco en materia de salarios, de que hay trabajo, pero vaya que hay trabajo, está brutal. Mire, simple y sencillamente, se están solicitando 200 operarios de costura, de esos que saben operar máquinas de coser para prendas de vestir, 200, ¿eh? Luego también tenemos aquí una solicitud de 50 operarios de producción. Está tremendo, ¿eh? Hay otros empleos que tienen mucho menos. Por ejemplo, nada más están pidiendo un taquero. ¿Usted sabe hacer tacos? Pues esta es una buena oportunidad. Y también un velador que tenga entre 35 a 45 años de edad. Bueno, déjeme decirle que esto en caso de que usted solamente tenga la primaria. Si usted ya tiene la secundaria, pues déjeme decirle que, por ejemplo, se están solicitando 10 cobradores en motocicleta, 10 guardias de seguridad y 10 operarios y 19 soldadores. usted tiene carrera comercial o técnica, pues entonces puede usted ser almacenista, auxiliar administrativo, auxiliar contable, electromecánico, técnico en refrigeración y técnico en taller mecánico. Y si usted tiene ya la prepa, pues tanto mejor todavía, porque por ejemplo hay plazas para 2 asesores de créditos, para 4 asesores de ventas, para una auxiliar administrativa, para 10 promotores de ventas, para secretaria ejecutiva, para un supervisor de limpieza, para un maestro de inglés también. Bueno, pero también si usted tiene título de profesional técnico, pues también puede tener, puede ser auxiliar informático, especialista en mercado visual, sabrá Dios qué es eso, técnico electromecánico, y o si no, hay plazas para 40 técnicos en informática. Pero si usted es profesional, si tiene su título, pues entonces mire, hay para agentes de ventas, para contadores públicos, docentes en turismo, docentes en administración de empresas, docente en hotelería, dos ingenieros agrónomos están pidiendo por acá, 60 ingenieros o licenciados en sistemas, porque por si todavía decía usted que no, hay un instructor de educación física todavía, fíjese, un programador junior y 2 plazas para programador junior y otras 2 para programador senior, otro para especialista en recursos humanos y otro para supervisor en producción. En total, tenemos el día de hoy 643 plazas disponibles para que usted luego llame, en caso de que alguna de estas le convenza, al teléfono 971-9359 o al 971-9301. Le repito los teléfonos del Servicio Nacional de Empleo Aguascalientes, 971-9359 y 971-9301. En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. De alfombra están los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Antes de que le platique el clima, amigo cibernauta, estamos escuchando una muy muy buena canción de este álbum Descanso Dominical que se llama Un Año Más. Una de esas canciones que tienen elementos de nostalgia que de pronto si uno la está escuchando en un buen ambiente o con una buena situación, pues sí, oye, sí se siente uno de realmente nostálgico, sobre todo por cuando uno echa a perder el año nuevo. Uy, cuánto remordimiento hay cada año después de ver que el año pasado no fue lo que nosotros esperábamos en cuanto al cumplimiento de los propósitos. Pero ahí tiene usted a Mecano con esta canción, Un Año Más, de el álbum Descanso Dominical. Ahí lo tiene usted. Bueno, y déjeme comentarle, amigo cibernauta, que el clima para el día de hoy, 23 grados la máxima, 17 grados la mínima. Déjeme decirle que en la tarde y noche habrá posibilidades de que haya rayos y truenos, amigo cibernauta, así que prepárese psicológicamente, sobre todo si usted le teme a los truenos. Pues ni modo, váyase haciendo la idea de que va a escuchar algo durante la tarde del día de hoy. Le platico que incluso la posibilidad de precipitaciones para la tarde es del 30%. La humedad relativa en el ambiente es de 38%, por lo que el nivel de condensación del rocío estará en el orden de los 8 grados centígrados. Habrá rachas de viento de 17 kilómetros por hora que provendrán desde el este-noreste. La presión atmosférica está en 30.9 pulgadas. La visibilidad en sus tradicionales 16.1 kilómetros de distancia. Las nubes a una altura aproximada de 1.200 metros sobre el nivel del suelo. La duración de la luz visible estará en 13 horas con 22 minutos. Y la luna estará visible en un 35% de su superficie. Oh, Y pues es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y le agradezco mucho a usted su compañía durante esta información. Le recuerdo, amigo cibernauta, que ya está disponible ahí en la portada de metroaguascalientes.com no solamente la lista de los empleos, sino también el video nuevo. Es una sección nueva que habremos de denominar la Metrocam. Y que bueno, pues sí, efectivamente, como todo esto aquí en este sitio, estará conducida por su dilecto amigo Antonio Zapata también. Ni modo, ahí va a ser testigo del horroroso monito que se le va a aparecer por ahí. Pero bueno, ¿cuál es la idea de la sección Metrocam? Simple y sencillamente, enseñarle, mostrarle a usted el lado que no se ve en el resto de los medios de comunicación de toda la información. Ya estuvimos viendo el asunto de cómo está más o menos el ambiente detrás de una gira del gobernador. Andaremos por ahí con nuestra cámara por todo Aguascalientes, mostrándole a usted lo que usualmente queda oculto o editado en los medios de comunicación convencionales. Va a estar interesante la seccioncita, ¿eh? Vamos a procurar tener cosas, pues hasta escabrosas. Faltaba más, faltaba menos. Pero bueno, eso ya será cuestión de andar duro y tupido con nuestra camarita aquí por Aguascalientes. Mi nombre es Antonio Zapata, le insisto y le comento que usted nos puede escuchar diariamente desde www.crisolags.com.mx, desde www.elcafecito.net, desde www.hidrocálidos.net, desde www.vendelo.com.mx y desde www.reactorradial.com. Nos estamos viendo ya mañana jueves. Por fin se acerca el día en el que uno pueda abrazar afablemente a la almohada.